Radio. Aquí contamos todo. Con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio con el único objetivo de dar a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora del Grupo SOIF. Hoy conoceremos una de las llamadas enfermedades raras, Niemann-Pick, de la mano de la Asociación Talaverana Niemann-Pick. Estos son algunos de los titulares que aparecen en los medios de comunicación de la mano de nuestra compañera Marina Muñoz. Buenos días, Marina. Buenos días, Leticia. Niemann-Pick y la Unión Europea ultiman un registro de pacientes a nivel internacional. El pasado septiembre, Niemann-Pick lanzó una campaña enfocada a los profesionales para tratar de encontrar el diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que pese a los avances en tratamientos, es fundamental su más pronta detección. Expertos de todo el mundo analizaron el pasado noviembre esta rara patología genética. Talavera de la Reina acogió a expertos internacionales en la enfermedad de Niemann-Pick. Fueron las 12 conferencias científico-familiar y la Alianza Internacional de Niemann-Pick. En España hay registrados únicamente una 20 de casos de Niemann-Pick y toda la investigación que se realiza la financian las familias con cuotas y actos benéficos. El bortezomib como posible terapia para los pacientes Niemann-Pick tipo C con mutaciones del cambio de sentido. Niemann-Pick es una enfermedad rara de baja incidencia entre la población, de ahí la importancia de conocer e integrar a quienes padecen esta enfermedad. Hoy en Aquí contamos todo, contamos con la presencia de Isabel Ontanilla, presidenta de la Fundación Niemann-Pick a nivel nacional. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Isabel, ¿qué nos puedes decir de lo que es la enfermedad Niemann-Pick y cuáles son los síntomas? Bueno, es una enfermedad genética, es neurodegenerativa y los síntomas, dependiendo en la etapa en que se presenta o se detecta, pueden empezar por retraso psicomotor, deterioro cognitivo, el hígado y el bazo inflamado. Pueden empezar por pequeñas cosas que si no unes varios síntomas, al principio no te hace pensar que puede ser una enfermedad tan grave. ¿De dónde viene el nombre Niemann-Pick? Niemann-Pick son los dos investigadores que la descubrieron. Niemann la descubrió en el 1900, la describió por primera vez en 1914 y Pick en el 1927. De ahí que es al final se unieron los dos nombres y se denomina Niemann-Pick. Supongo que esta enfermedad rara, Niemann-Pick, tiene varias fases, varios tipos. ¿Cuáles son? Sí, bueno, en principio Niemann-Pick es A, B y C. El A, digamos que es el más agresivo, es prácticamente incompatible con la vida. Cuando nace un niño afectado por Niemann-Pick A, prácticamente está bastante afectado y tiene un pronóstico de vida bastante corto. El B, digamos que es el de los tres, el mejor. Dentro de lo malo, el mejor, menos grave, no tiene afectación neurológica, solamente tiene afectación visceral y tiene un pronóstico de vida aceptable. El C, digamos que es un poco mezcla de los dos, que tiene síntomas neurológicos, tiene viscerales y dependiendo en la etapa en que aparece o se diagnostica, puede tener mejor o peor pronóstico. Es decir, cuanto más pequeño se diagnostica a un niño, quizás es un poco más agresiva que cuando se diagnostica en estado juvenil o adulto. Ahí, digamos que se puede alargar un poquito más. ¿Cómo se podría diagnosticar esta enfermedad rara? Porque supongo que cuando nace el bebé, supongo que no se ven nada raro al principio. Fíjate que al principio una característica que tienen todos, que es cuando nace un niño, prácticamente todos tienen el bazo bastante más grande de lo normal y el hígado. Los dos o uno de los dos lo tienen bastante más grande. Y suelen tener una característica, que de recién nacidos tienen ictericia grave. Uh-huh. Luego después, a ver, no quiero decir con esto, sí. No quiero alarmar a nadie, que todos los niños que tengan ictericia puede ser un Niemann Pick. Es una patología que tienen casi todos los bebés y no pasa nada. Tiene que estar relacionado, claro. Pero es un punto de atención. Es una referencia que tenemos cuando empiezan a aparecer a lo largo de los años otros síntomas. Es un punto de atención que tienes en los primeros días de vida, la ictericia, el bazo y el hígado grandes, uh-huh. Dilatados. Uh-huh. El pasado 17 de febrero se celebró el Día de Niemann-Pick y dentro de unos días, el 28 de febrero, se celebra el Día de las Enfermedades Raras. ¿Cuál es el objetivo de que haya un día especial para este tipo de enfermedades? Bueno, el objetivo de tener un día nacional de Niemann-Pick, por ejemplo, es que ser visibles. Son patologías desconocidas tanto para la población en general como para muchos profesionales. No se tienen en cuenta muchas veces las necesidades que realmente se tiene al no conocer la enfermedad, porque todos cuando hablamos de un tumor, pues más o menos puedes intuir o saber por qué características puede tener, ¿no? Pero un Niemann-Pick, tú le dices a mucha gente, tengo Niemann-Pick, y te dice, ¿y? O sea, no sabe lo que engloba tener un Niemann-Pick, ¿no? Entonces, el objetivo es ser visibles por un día, que la gente sepa que esta enfermedad también existe, recordar a los profesionales que cuando se juntan 4 o 5... cositas que en principio una no parece que sea importante, que les haga pensar que también existe Niemann-Pick, y por supuesto que necesitamos investigación, que nos ayuden a financiar investigación para que un día deje de ser una enfermedad incurable, para, o sea, cambiarle el pronóstico y puedas llegar a ser tratable, por lo menos con buenos resultados. ¿Cuáles son las actividades que vamos a poder ver en ese día? Bueno, la verdad es que el día de Niemann-Pick no podemos hacer muchas cosas por las características de las familias afectadas, ¿no? Somos muy poquitos, tampoco estamos juntos, porque cuando te juntas puedes hacer otro tipo de actividades y demás. Nosotros cada uno estamos, digamos, en una ciudad, en una provincia de España, entonces nos vemos un poco limitados por estas características. Lo que intentamos hacer es mandar comunicados a prensas. Hay veces que si se juntan dos o tres familias, se hacen mesas informativas en alguna ciudad, cositas de este tipo, sobre todo comunicados a prensa, radio, televisión, para que ese día, si lo tienen a bien, pues hacernos un pequeño hueco en un espacio y llegar a una cantidad mayor de personas que puedan al menos pensar que estamos ahí, que esto qué es, y bueno, por lo menos hacerles pensar en ello. Es que hay que tener en cuenta que como enfermedad rara tiene poca incidencia en la población. Tan solo 17, 18 personas sabemos que están ahora mismo diagnosticadas en España. Sí, dentro, acogidas en nuestra fundación, hay 17 afectados. Y después sabemos que hay alguno más que no está acogido en nuestra fundación, pero sí que está. En estos momentos tiene que estar por unos 20 casos, y que alguno que no sepamos o que esté por ahí esperando diagnóstico, como mucho habrá unas 25 personas. Claro, que este es el problema de las enfermedades raras, ¿no? Que al ser tan poca la incidencia, pues cuesta más el conseguir que haya una mayor investigación, una mayor preocupación, sobre todo por parte de las autoridades sanitarias. Efectivamente. Ya es difícil en situaciones normales o con enfermedades que afectan a más personas, es difícil que se destinen fondos para investigación. Imagínate en una enfermedad que es relativamente con muy pocos afectados, ¿no? Entonces, la inversión de investigación para esta enfermedad por parte de las autoridades sanitarias es prácticamente nula. Hemos tenido en algún proyecto alguna colaboración desde el CSID, pero prácticamente nada desde que empezamos en el 2001. La investigación se está financiando desde la Fundación Newman Pitt con la colaboración de los padres, por supuesto. ¿Cuáles son los problemas más comunes que os enfrentáis día a día? Pues los problemas más comunes con esta enfermedad, digamos que van cambiando a medida que se va desarrollando la enfermedad. Al principio empiezan siendo niños normales con algún problema de aprendizaje, de trastorno motor, pero digamos poco significativo. A medida que la enfermedad avanza, todo eso se va complicando. Ellos pueden perder el habla, pueden dejar de andar, estar en silla de ruedas, irseles complicando, complicaciones respiratorias. Digamos que se va complicando todo, la deglución, tienen problemas, tienen ataques epilépticos, tienen ataxia, tienen una cantidad de problemática que es muy difícil convivir con la enfermedad día a día. ¿Cómo podrían cambiar las cosas? Eso es, en estos momentos creo que es difícil. Sí podría cambiar bastante con un diagnóstico precoz. Nos podría ayudar a que por lo menos los pocos tratamientos, porque Niemann-Pitt es una enfermedad incurable, pero sí que es tratable, ¿vale? Entonces hay algunos medicamentos que ahora que ya hemos logrado que se administren y que hace que la enfermedad se ralentice. Entonces, con un diagnóstico prenatal podemos empezar a administrar este tipo de medicamentos para frenarlo y luego ayudarles con logopedia, fisioterapia, fisioterapia respiratoria. Todo este tipo de ayudas parece insignificante, pero para ellos les supone mantenerse andando o no, seguir hablando o no, seguir tragando o no. Entonces, no es tan insignificante como aparentemente es. Y todo este tipo de tratamientos para enfermedades crónicas no están contemplados en la seguridad, o sea, en el catálogo de asistencia de la Seguridad Social. Entonces, a ver si un padre no tiene fondos para financiar la fisioterapia a su hijo, por supuesto la enfermedad, la calidad de vida va a ser mucho peor, va a dejar de andar mucho antes y va a tener todos estos problemas, se le van a complicar, aparte de lo que ya es en sí la enfermedad. Uh-huh. Eres madre de un niño afectado por la enfermedad rara de Niemann-Pitt. ¿Cómo vives el día a día? ¿Cómo es el día a día del pequeño? Bueno, la verdad es que, como te decía antes, se ha ido complicando todo. Mi hijo empezó siendo un niño normal, iba al colegio normal, hacía su vida normal. A partir de los 11 años empezó a complicar, hubo que cambiarlo a un colegio de educación especial. Y a medida que ha ido creciendo, por supuesto, la enfermedad ha ido avanzando y se ha ido deteriorando. En estos momentos, pues es una asistencia, podríamos decir, especializada durante 24 horas al día, sin poderte mover de su lado por las complicaciones respiratorias. Él, además de su enfermedad, se le han añadido otras patologías que no tienen nada que ver con la enfermedad, pero que sí que le han causado secuelas importantes. Entonces, digamos que en estos momentos, por estas secuelas, no podemos salir prácticamente de casa. Ya tiene oxígeno, tenemos que estar 24 horas al día, pues prácticamente siendo una enfermera, cuando no casi su médico, y controlándole todo para dormir. Nos tenemos que turnar. Entonces, es complejo. Es una enfermedad muy difícil y muy compleja de llevar, y sobre todo en las últimas etapas de la vida de los afectados. Ahora mismo, ¿en qué etapa podríamos decir que está tu hijo? Bueno, a ver, esto tampoco te quiero decir que pueda estar en una etapa final, porque nunca se sabe lo que puede salir. Se está trabajando mucho, puede salir cosas que frenen, pero desde luego en una etapa avanzada, sí. Y no tanto por la enfermedad, sino por estas otras patologías que se le han ido añadiendo, que todo suma y cuando ya tienes una patología de base, pues la verdad es que se complica todo muchísimo más que la enfermedad. Es una enfermedad que además afecta a toda la familia. Isabel, para poder venir hoy a nuestro estudio, ha tenido que dejar a sus hijos pendiente de su hermano. Entonces, claro, es cuando no se cuenta además con un apoyo sanitario, pues como correspondería, ¿no? Tienes a una persona que necesita una enfermera 24 horas al día. Entonces, si no se tiene el apoyo sanitario correspondiente, se tiene que tener el de la familia. Entonces, la Fundación también ayuda en este sentido a la familia con apoyo psicológico y demás, ¿no? Sí, más que psicológico en este momento, pues hemos pensado que viene casi más, que viene mejor la ayuda física en ciertas etapas de la vida de los afectados. Desde la Fundación se les va ayudando adaptándose a las necesidades. Gracias a Dios, el ser tan pocos, teníamos que tener algo positivo, ¿no? Entonces esto nos permite, si fuésemos muchos no podríamos hacerlo, pero sí que al ser poquitos nos permite saber, digamos, el estado en el que se encuentra cada afectado y poder adaptar la ayuda que desde la Fundación podemos darles, adaptarlo a su situación. Y si están hospitalizados, poder ayudar a los padres para esa situación, si necesitan colaboración para comprar una silla de ruedas, una cama articulada, un respirador, pues podemos hacer ese tipo de ayuda. O ya te digo que adaptarnos un poco a la situación personal, porque cada enfermo evoluciona de una manera, cada uno está en una etapa diferente de su vida y tenemos que hacerlo de esta manera, digamos, para poder hacer una ayuda real y efectiva a los pacientes. También prestáis colaboración o estáis en contacto con familias de Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica y Cuba. ¿Cómo surgió la idea de ponerse en contacto con ellos? ¿Cómo ha surgido esta colaboración con ellos? Bueno, digamos que los países de habla latina, éramos, cuando nosotros creamos la fundación, ellos acudían a nosotros para orientarse, porque era, digamos, por la parte del idioma era más fácil hablar con nosotros que hablar con Estados Unidos o hablar con otros países, ¿no? Entonces hubo muchos de ellos que se pusieron en contacto con nosotros, a los cuales dimos apoyo para crear sus asociaciones y que ellos tuviesen una orientación de cómo nosotros lo habíamos hecho, cómo nosotros trabajábamos y qué podían hacer ellos. Evidentemente ellos tienen situaciones muy diferentes cada uno en su país y unos han podido, otros no, pero sí que al menos la información que podíamos pasarles y todo esto, este apoyo sí que lo han tenido. Luego en el 2009 sí que pensamos crear una alianza internacional, que ahí ya estuvimos en contacto con Inglaterra, Italia, Francia, Holanda, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Ahí ya sí creamos una alianza internacional para trabajar conjuntamente y el objetivo era motivar a los investigadores para que trabajasen ellos juntos, porque todos sabemos que en este tipo de cosas es como que cada uno es muy reservado, cada uno hace su línea de investigación y hasta que no tiene resultados no lo comunica a los demás. Nuestro objetivo de todos los países era, si vosotros os unís, trabajáis en la misma línea, no vais a duplicar esfuerzos y vamos a tardar menos tiempo en encontrar una solución que nos pueda ayudar. Eso era como un sueño, ¿no?, lo que teníamos. Pues a partir de ahí se consiguió, los investigadores y especialistas de todo el mundo se motivaron al ver la fuerza que nosotros les trasladábamos de todos los países unidos, que habíamos sido capaces de vencer idiomas, ideologías, para juntarnos todos y motivarles a ellos, se han motivado y la verdad es que se está consiguiendo mucho. Se hacen varias reuniones durante el año para coordinar todo esto. Y de hecho ahora los ensayos que se están haciendo pues en Estados Unidos, las primeras fases se hacen allí, pero luego ya se intentan pasar a Europa y vamos coordinado, el trabajo ya es conjunto, es coordinado y la verdad es que creo que se está adelantando muchísimo. Uh-huh. Otra de las actuaciones que estáis llevando a cabo desde la Fundación es la revista Sensaciones. Sí. ¿Cuáles son los contenidos que tratáis en la revista y cuál es el objetivo de la revista? Bueno, el objetivo de la revista es, como todo, dar visibilidad a Niemann Pick. Nosotros la empezamos a hacer en el 2001 y la revista ha ido evolucionando. Igual que nosotros hemos ido madurando, hemos ido evolucionando, la revista ha ido cambiando. En principio su nombre era Sensaciones, era trasladar al resto de población en general. Sensaciones que podía tener una familia con un hijo afectado de Niemann Pick era totalmente hecha por los padres, por las sensaciones, por la vivencia del día a día, de las experiencias que tenía. Y a partir de los primeros años, luego la idea, a medida que hemos ido cambiando, que ha empezado a haber evoluciones con los investigadores, se ha ido trabajando en investigación, se ha ido consiguiendo cosas, el objetivo es ir cambiando, irla destinando más hacia, sin quitar su parte esencial de familias y vivencias, pero digamos reducirlo e ir incorporando todos los avances que se van creando durante el año. Esta edición es una edición anual y se da información de todos los avances, tanto que hay aquí en España como fuera de España, de ensayos, actualizaciones de todas las noticias de Niemann Pick. Y el objetivo es conseguir llegar a los profesionales para que ellos tengan en cuenta que esto se está trabajando, que somos poquitos, pero que estamos empujando muchísimo para que esto se solucione, para que esto siga adelante y que no nos olviden. Entonces, los contenidos, ya si tú ves la primera y ves la de ahora, no tienen nada que ver, pero igualmente se va cambiando, pero yo creo que resulta bastante interesante. Uh-huh. Hablábamos al principio, Marina, en los titulares, que el bortezomib como posible terapia en los pacientes de Niemann Pick tipo C con mutaciones de cambio de sentido. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, como te decía, esto son investigaciones, es un estudio que se está financiando desde la Fundación Niemann Pick a través de la beca Juan Girón. Son 4 años de estudio lo que lleva este trabajo. Y aún se está mirando, porque a través de las investigaciones y haciendo todo tipo de estudios, pues se va viendo que a lo mejor una medicación que ya existe para otra patología puede ser utilizada para Niemann Pick con buenos resultados. Entonces, esta es una de ellas y se está haciendo los estudios pertinentes. No te puedo decir resultados porque aún está en estudio, pero sí que se está trabajando mucho sobre ello porque se cree que puede ser bastante positivo. Y en el caso de que esto lleve a un buen resultado, ¿en qué consistiría esta terapia? Bueno, es un poco complejo de explicar. Digamos que esperamos que sea que ayude a frenar y a mejorar la calidad de vida, porque los términos técnicos, digamos, sí. Lo técnico es muy difícil de explicar y de que entienda alguien de que no sabe de qué va la enfermedad, pues lo pueda entender. Pero digamos que se puede trasladar en algo bastante positivo para los afectados. Esto lo que haría sería ralentizar, digamos, la enfermedad y a paliar los síntomas, ¿no? Sí, a ver, curar como tal es muy difícil en esta enfermedad porque el problema de esta enfermedad es que se acumula colesterol y lípidos dentro de las células y esto hace que se oxiden y se muera la célula. El problema de aquí es que entra pero no hace su función y no sale, digamos, se va quedando todo ahí. Entonces, en esto hay que destinar muchos más fondos para investigar investigación básica y saber por qué, dónde está el fallo de la célula, por qué no metaboliza todos estas grasas, esto que llega a entrar, ¿no? Entonces, el objetivo, eso es a más largo plazo, y aunque se está haciendo algunas líneas en este sentido, ¿no? Pero digamos que lo que más nos interesa es a corto plazo de tener algo que anule un poco todas estas grasas y lípidos que entran para que, digamos, que se frene y aunque la enfermedad esté ahí de base, pero que no avance. Es igual que quien tiene una diabetes o tiene un tipo de estas enfermedades que es perfectamente, puedes convivir con ella toda tu vida sin mayores problemas tratándolo bien. En estos momentos el objetivo a más corto plazo es este. Después, si esto lo conseguimos, iremos a por el resto. Pues con el testimonio de Isabel Ontanilla, presidenta de la Fundación Nieman Peak, nos vamos unos minutos a publicidad, no desconecten. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización impulsora de discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Ya estamos de vuelta en Aquí Contamos Todo y retomamos la entrevista con Isabel Ontanilla, presidenta y familiar de un afectado de la enfermedad rara Niemann-Pick. Hablábamos en el pequeño descanso de la probabilidad de que hay de que un hijo nazca con esta enfermedad siendo los padres portadores. Marina. Bueno, estábamos hablando que es un para que la enfermedad se transmita a un hijo, los dos padres tienen que ser portadores. Y aun siendo los dos padres portadores, hay un 25%, o sea, una cuarta parte de posibilidades de que el hijo padezca la enfermedad. No así que la transmita, que sea portadora, porque para que, o sea, al juntarse dos personas portadores de esta enfermedad, el 25% de posibilidades es de que haya un niño enfermo. Otro 25% es de que sea completamente sano y un 50% de que sea portador de la enfermedad. En el caso de ser portadores, son asintomáticos, ¿verdad, Isabel? ¿No tienen sí. ningún síntoma una persona portadora? No. Una persona portadora no desarrolla nunca la enfermedad. Para ello necesitas las dos mutaciones, que causan la enfermedad. Para ser enfermo necesitas dos mutaciones y un portador solo lleva una. En el peor de los casos, lo único que puede pasar es de una generación a otra, pero que esto con el diagnóstico prenatal o estudio de portadores, digamos que se puede tener un control sobre ello, ¿no? No tiene ningún problema de ser portador, nunca se van a tener síntomas, nunca se va a desarrollar la enfermedad, ni va a pasar nada de nada. Claro, pero estos estudios en las familias solo se hacen una vez que ya ha habido algún caso, porque mientras es portador, al no haber síntomas, no se hacen estudios genéticos. Me imagino que tú cuando conociste a tu marido no le preguntaste, oye, ¿eres portador del Niemann-Pick? No. ni siquiera tú lo sabrías. No. Entonces, claro, lo complejo de esto es que no se hacen esos estudios genéticos que podrían determinar en qué casos podría producirse esta enfermedad. Sí. Se desconoce. A ver, no se hacen porque realmente la posibilidad de ser portador es muy baja. Aún mucho más la de que tu pareja sea también portadora y aún mucho más de que coincida cuando vas a tener un hijo que el feto coja las dos partes malas, como lo podemos para decirlo decir más, así, más sencillo, ¿no? Digamos, claro, las dos mutaciones afectadas por NPC. Entonces, por ese motivo no se hacen los estudios genéticos hasta que no hay un caso índice. A partir de un caso índice, cuando un caso índice es un afecto, un afectado, ¿no? Entonces, a partir de aquí sí que se hace un estudio de portadores, se hace un estudio genético a los familiares directos, bueno, los padres, por supuesto, hermanos, y luego ahí en nuestros casos ha habido familiares, pues como primos hermanos o así, que sí han querido estar tranquilos de que, o saber si eran portadores o no. En estos casos se les ha hecho también un estudio genético. Claro. Y no hay mayor problema. En el caso que seas portador, lo único que tienes que hacer es que antes de cuando decides tener un hijo, pues tu pareja hacerse un pedir que se haga un estudio genético, se mira si hay las mutaciones. Bueno, en España están identificadas alrededor de unas 130 mutaciones prevalentes, son las que se miran. Y si no existen estas mutaciones, que son las más habituales en nuestro país, pues hombre, nunca se podría decir al 100% no vas a tener un Niemann-Pick, ¿no? Pero bueno, que ya la probabilidad sería súper escasa, ¿no? Claro, es que fíjate, o sea, y aun sabiendo que los dos fueran portadores, pues eso, es solo una cuarta parte, o sea, un 25% de posibilidades. De hecho, tú tienes otros dos hijos completamente sanos. Efectivamente, o sea, es una cuarta parte. Yo si no hubiese nacido Samuel, a estas alturas no sabría ni que soy portadora de Niemann-Pick. Por lo tanto, es una probabilidad muy, muy baja. Vamos, de hecho, los casos que tenemos en España lo dice todo, ¿no? Este sería un buen tema para tratar el tema de la ingeniería genética, ¿no? Supongo que sí. Desde la Fundación pues lo habréis hablado en alguna ocasión, ¿no? La posibilidad de, sabiendo en un caso de una pareja que sepa que tiene, bueno, pues como en este caso, ¿no? Que son portadores ambas personas de un gen alterado, de una alteración genética, en este caso el de Niemann-Pick, puede ser cualquier otra enfermedad. Me imagino que este será un tema que hoy en día esté bastante en boga y en boca de todos, ¿no? Hombre, mira, nosotros cuando empezamos, digamos, nuestro objetivo era identificar las mutaciones, porque en el 2001, aunque ahora parece que llevamos mucho tiempo en este tema, en 2001, cuando nosotros creamos la fundación, no se sabía ni las mutaciones que había en España. A partir de ahí se empezaron los estudios, se fueron identificando las mutaciones y el segundo objetivo que nos planteamos era dar una solución, porque claro, te encontrabas parejas jóvenes. Yo, mi hijo, por ejemplo, es el más pequeño, pero había parejas que era el primero que tenían, muy jóvenes, y que después de pasar, conocer la enfermedad de Niemann-Pick, te aseguro que no te atreves a tener otro hijo. Claro. O sea, es tan duro que no te atreves. Entonces, nuestro segundo objetivo fue hacer un diagnóstico prenatal, con el objetivo de que se pudiese diagnosticar, a ver si no podíamos, digamos, tener de antemano la seguridad que no iba a ser, o sea, que iba a ser un niño sano o al menos portador, por lo menos saberlo, tener la conciencia, y luego cada uno dentro de sus condiciones, creencias o dentro de su libertad que pudiese hacer lo que pudiera hacer. Sí que había habido algún caso que cuando una familia tiene varios hijos afectados por Niemann-Pick, porque también las hay, es todavía aún más raro, pero también las hay, que varios hijos, se puede hacer una selección embrionaria y ya no tanto seleccionar si es niño, niña, guapo, feo, tal. No, claro. Pero sí seleccionar que por lo menos no tenga Niemann-Pick. Entonces, en algún caso sí que se ha podido hacer. No te puedo decir si está incluida en la Seguridad Social o no, pero sí sabemos de algunos casos que se ha hecho o en otros países, o por lo menos que tengan, cuando tienen tantas posibilidades, que puedan tener la seguridad de tener un hijo sano. Claro. Es que es un tema bastante escabroso, el tema de la ingeniería genética, porque bueno, en este caso pues salvas una vida, la libras de una enfermedad, bueno, puede tener otra o puede tener un accidente, pero bueno, por lo menos te aseguras que no va a tener una enfermedad de la que es muy fácil que contraiga, ¿no? Pero claro, luego está el tema, pues lo que hablábamos, ¿no? Que tenga los ojos azules o los ojos negros, eso ya. Eso ya creo que sería demasiado, ¿no? Pero al menos cuando conoces esta enfermedad y te toca vivirla en primera persona, te aseguro que es muy difícil pensar en tener otro hijo, ya no tanto por ti, porque tú como padre puedes aguantar todo y puedes sufrir todo lo del mundo, pero lo sufres por ellos, pero te aseguro que verles sufrir a ellos es muy duro, muy duro. Y simplemente por pensar en ellos antes de tener otro hijo con Newman Pitt, cuando lo sabes, porque ha habido familias que tienen dos hijos y hasta tres con ellos, pero han nacido uno antes de tener diagnóstico del, claro, del primero o del segundo. Y claro, cuando están en el mundo, por supuesto, que son tu vida, que es lo que más, o sea, darías la tuya por ellos y harías lo imposible por cuidarlos, por atenderlos y que no los pase nada nunca. Claro. Pero otra cosa es, antes de que estén y antes de nada, cuando tú conoces a Newman Pitt de cerca, es duro. Luego está la libertad de cada uno, pero te aseguro que es muy duro y muy difícil. Claro, porque en el caso de tu hijo, por ejemplo, hasta los 11 años no presentó síntomas. Efectivamente. ¿Y cuáles fueron los primeros síntomas que presentó Samuel? Samuel empezó, como te decía antes, con el bazo y sobre todo el bazo. Samuel era el bazo lo que tenía inflamado. Tuvo ictericia de recién nacido. Con una semana lo tuvimos que volver a ingresar porque tuvo una ictericia súper fuerte. Y después se le quedó el bazo muy grande, hasta los 3 años. Ahí puede ser un poco normal, ¿no? Hasta la edad de 3 años hay niños que nacen con el bazo y el hígado inflamados y ya en esos 3 años se va compensando el volumen y a los 3 años desaparece, volviendo a su tamaño normal y no pasando absolutamente nada. Con esto no quiero crear ninguna alarma. Entonces, él llegó a los 3 años y realmente no le disminuía el tamaño del bazo. Siguió, eso en sí no era un síntoma, sino es porque cuando ibas al pediatra te decía, sigue el bazo grande. Vale, pero él no tenía ningún síntoma, le estaba perfectamente bien. Hasta los 4, entre los 4 y los 5, empezó a tener algún retraso, o sea, a ver, algún retraso de aprendizaje. Digamos que él no coloreaba sus fichas como otro niño lo podía hacer. No tenía trazo, él se salía, él iba un poquito a su bola. Es como que, bueno, como que soy un poquito vago y no quiero hacer la ficha y no quiero hacer esto, ¿no? Después empezó a dejar de controlar los esfínteres, a hacerse pis, él controlaba desde muy chiquitito y empezó, bueno, en aquellos momentos era porque parecía que quería llamar la atención, o sea, los profes y demás nos preguntaban si teníamos problemas en casa, porque el niño parece que lo que quería era llamar la atención entre el dibujo, el pis. Claro, bueno, sí, son siempre síntomas. Siempre se buscaba, sí, eso, pues un problema en casa, un llamar la atención por algo, una envidia a los hermanos, algo de este tipo, ¿no? Sobre los 5 le detectamos dislexia, empezamos a ir al logopeda con él. Y pues recuperó en unas partes, en otras fue avanzando y sobre los 7 era el diagnóstico era retraso madurativo. Ya, fíjate. Y ahí ya fue cuando empezamos a pensar nosotros que no podía ser, porque a la vez también empezaba a huir de jugar con los niños de su edad para empezar a jugar con los niños más pequeños, de 3, 4 años, 5. Él se sentía como que con ellos podía jugar mejor. Yeah. Empezaba unos trastornos de comportamiento un poquito raros para su edad, 7, 8 años, le encontrabas, no le pasaba nada, porque realmente no le pasaba nada, pero empezabas a ver cosas raras, luego empezó a tropezar, también era, según algunos médicos, era porque tenía los pies planos, cositas de este tipo, ¿sabes? O sea, un tropezar que se cae mucho, era un niño torpón, era grande, era fuerte, pues es un niño que le gustaba llamar la atención, que era muy torpe. Yeah. Cositas. Que supongo que habrá muchos médicos que no conozcan la enfermedad, que no piensen en ella en primer lugar, claro. Al ser una enfermedad rara, bueno, pues siempre hay, y son síntomas que efectivamente te pueden, son confusos, te pueden llevar a pensar, a diagnosticar otro tipo de enfermedades o como decías, ¿no?, un retraso en el aprendizaje y tal. Muchos médicos no estarán preparados para atender esta patología. Sí, efectivamente, esto es lo que te sueles encontrar. A no ser que, digamos, que el especialista donde vaya sea un neuropediatra o un neurólogo, porque también se puede dar en IMAMPID en adultos, pero que cuando empiecen los síntomas, a no ser un neurólogo o un neuropediatra que haya tratado antes esta enfermedad, hasta que no pasa tiempo, no suelen pensar, digamos, en IMAMPID. No es tanto si son buenos o malos profesionales, es que lo que no has visto no lo reconoces, ¿vale? Y ellos normalmente, pues hay 7.000 enfermedades raras que si no las ves no estás al tanto de todo. ¿Qué pasa? Que lo ven cuando estudian, cuando están en la universidad, pues pasan un poco de puntillas por todas ellas. Luego les toca centrarse con la que realmente les toca, con las que no, pues es imposible que un médico pueda tener en la cabeza ante todo, unos claro. diagnósticos, un poco, o sea, hasta unos al principio que es un poco leve, síntomas un poco leves, ¿no? Que puedan pensar en 7.000, a ver, voy a descartar 7.000 enfermedades raras, es imposible. O sea, con esto no quiero decir que si no se diagnostica no sean buenos profesionales, sino que no se piensa en ello, ¿no?, al principio. Después, cuando se van sumando síntomas, es más fácil, porque empieza ataxia, empiezan crisis epilépticas, empiezan cataplegias, empieza problemas de deglución. Tienen un síntoma muy característico, que es la parada de la mirada vertical. Es una manera de mover los ojos. O sea, ellos no es que no vean, es que tienen una manera muy significativa de mover los ojos. Ellos te mueven toda la cabeza en vez de mover los párpados o el ojo. Ellos te mueven toda la cabeza. Y eso sí que lo tienen todos. Y es un síntoma súper... bueno, característico de ellos. Yo, por ejemplo, te digo que es un niño sin diagnosticar, le veo por la calle y me hace ese gesto y te identifico un IMAMPID. Uh-huh. Porque es algo suyo. Pero claro, pero tienes que haberlo visto, si no lo has visto nunca. Efectivamente, claro. Tienes que haberlo visto y tienes que pensar en ello. Entonces, cuando un médico le llega por primera vez un caso de IMAMPID, es el problema que tenemos, que tarda muchísimo en llegar a la conclusión que puede ser un IMAMPID, porque no lo tiene cada día en la consulta, no lo ve, no lo hace pensarlo. Entonces, es difícil, uh-huh. Es difícil. Ese fue el motivo de querer, hemos leído al principio del programa los titulares que en Talavera de la Reina acogieron a expertos internacionales en esta enfermedad, en la 12ª Conferencia Científico Familiar y la Alianza Internacional de IMAMPID. Fue ese el objetivo, el reunir a estos especialistas y que pudieran, bueno, pues supongo que dar charlas sobre esta enfermedad. Bueno, un poco, sí, bueno, dentro de la conferencia sí que hubo la presentación de una campaña que va directamente lanzada a esto, ¿no?, a intentar de que se diagnostique lo más pronto posible esta enfermedad. Luego el objetivo de la reunión es más tipo investigación, ¿vale? Es más exponer a las familias las investigaciones que se están haciendo, informar sobre los ensayos clínicos, los que han empezado, los que van a empezar, un poco el trabajo que se está haciendo. Pero sí que había la presentación de una campaña que se hizo en septiembre, a través de la Alianza Internacional, que hemos hablado antes, el objetivo común de todos los países es el diagnóstico precoz. Entonces, llevamos hace un año y medio, más o menos, que pensamos que sería una buena herramienta para IMAMPID, mentalizar a los profesionales de que recuerden que está IMAMPID, que hay un IMAMPID, que cuando tengan 4 o 5 síntomas, que coinciden con IMAMPID, que descarten que sea IMAMPID, porque sí que es una pena que tengamos adultos que están pasando con otros diagnósticos y no se les ha diagnosticado de la enfermedad real que tienen. Uh-huh. Entonces, con este objetivo sí se creó esta campaña que se llama Piensa de nuevo, piensa en IMAMPID. Se lanzó en todo el mundo a la vez. Y la verdad es que está siendo, digamos, muy útil, ¿no? Se ha creado una página web para ello, con síntomas muy específicos, una información muy clara y muy concreta, en la que pueden consultar los profesionales cuando tienen una duda, digamos, para aclararse, o sea, coger de si tengo esto, esto y esto, voy a descartar que sea. Ajá. Entonces sí que está estamos teniendo resultados con todo este trabajo que se está haciendo durante años. La verdad es que estamos teniendo resultados. A mi hijo, por ejemplo, estuvimos buscando lo que le pasaba desde los 3 años y tuvimos un diagnóstico a los 11. Fíjate. En estos momentos se está tardando. Hay a veces que se tarda simplemente unos meses en diagnosticar. En otros casos que está un poquito más complicado, pueden tardar un año o año y medio. Pero la verdad es que el tiempo de diagnóstico sí que se ha reducido muchísimo y la verdad es que merece la pena. ¿Hay pruebas específicas de diagnóstico aparte del estudio genético? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, cuando se piensa que es un Niemann-Pick, simplemente con un análisis de sangre específico para ello, se puede ver. No son pruebas agresivas, ajá, no necesita luego ya, cuando se diagnostica y se tienen las mutaciones, por ejemplo, ya que está confirmado que es un Niemann-Pick, sí que hay otras pruebas que se puede hacer para ver la afectación, para ver, digamos, un poco en qué momento está. Pero la prueba en sí es, lo más agresivo es una biopsia de piel, que se hace prácticamente sin anestesia, sin nada. Es un pellizquito de piel y una analítica de sangre. Con eso se puede confirmar, se puede dar un diagnóstico de Niemann-Pick. ¿Todas estas pruebas, tratamientos, terapias, son subvencionadas por la Administración Pública? Sí, cuando se hace diagnóstico, por ejemplo, sí está subvencionado porque te lo tiene que mandar un especialista. Es una prueba específica que se manda en estos momentos para hacer diagnóstico. Lo hacen en Zaragoza o en Barcelona, entonces te lo tiene que mandar un especialista, y aquí en España, por lo menos, esto sí está cubierto por la Seguridad Social. Uh-huh. El diagnóstico y uno de los medicamentos que está reconocido, por ejemplo, para Niemann-Pick, también está financiado por la Seguridad Social. Y ahora mismo, en estos momentos, hay 3-4 niños que están utilizando un uso compasivo, porque el ensayo clínico está en estudio y no ha terminado todavía. Entonces, ellos han decidido utilizarlo como ensayo clínico, y esto también se está haciendo en hospitales públicos. Tan solo hay un caso que se está haciendo en un hospital privado, pero el resto sí se está haciendo. Otra cosa son los tratamientos de mantenimiento, como os hablaba antes, de fisioterapia, logopedia. En algunas comunidades se contempla una parte o una de las cosas, logopedia. La fisioterapia es muy difícil, prácticamente no se contempla en ningún sitio. Psicólogos especializados, porque no es lo mismo ir a un psicólogo general, que eso sí está contemplado, pero especializado en este tipo de enfermedades y que tenga una formación adecuada para poderte tratar correctamente, no lo hay, igual que no lo hay para otras enfermedades, no solamente para esta. Entonces, a ver, ciertas cosas sí que están incluidas, otras muchas necesidades no están incluidas. Para esas necesidades que no están incluidas, ¿qué es ahora mismo lo que podríamos ayudar a la Fundación? ¿Qué es lo que la Fundación necesita? Bueno, la Fundación, sobre todo, necesitamos medios económicos. Nosotros, la Fundación, trabajamos a través de socios o donaciones voluntarias. No tenemos subvenciones oficiales, digamos, estatales, porque, a ver, somos para unos muy grandes, para otros muy pequeños, ¿no? A nivel nacional somos muy pequeños, somos insignificantes. A nivel de comunidad tampoco entramos, porque para las comunidades somos muy grandes y estamos todos juntos. Claro, es impensable de que un niño pueda hacer nada en su comunidad, como en este caso en Castilla-La Mancha. Bueno, está mi hijo y otra persona a la espera, que se cree que es Niemann-Pick, pero está a la espera de confirmación genética, ¿no? Entonces, imagínate qué podemos hacer cada uno en nuestra comunidad por separado. Nada. Hay que ser a nivel nacional como poco, y ya es poquito. Pero ¿qué pasa con esto? Que las subvenciones a oficiales, digamos, a nivel de comunidad, no entras porque la investigación se está haciendo en Madrid, en Barcelona, en tu comunidad no se hacen, no te damos ayuda. A nivel nacional, es que siempre habrá que destinar fondos para el cáncer, para SIDA, para Alzheimer. Por supuesto, son patologías con muchos más afectados que Niemann-Pick, pero igualmente graves. Y la vida de nuestros hijos está ahí puesta sobre la mesa, igual que la de cualquier otra enfermedad, igual que cualquier otro paciente. Que no sois menos que otra. Exactamente. Cuando te toca a ti, cuando tú tienes un hijo o un hermano con una enfermedad con tal mal pronóstico, te da igual que haya 20 que 20.000. Claro. Se te va tu afectado, tu hijo, tu hermano, es el que se va, y da igual que sea por una cosa o por otra. Tú quieres que tenga el mejor cuidado, que esa enfermedad se investigue, que el próximo no le pase esto, y que cuando te digan tienes Niemann-Pick, sí, pero tienes esto que le puedes dar, y el Niemann-Pick va a estar ahí, pero va a estar frenado con esta medicación. Claro. Es lo que necesitamos. Entonces, pues, desde la Fundación, mientras que esto no cambie y las administraciones no aporten dinero para la investigación de todo este tipo de enfermedades, pues al menos que nos ayuden para poder financiar la investigación por nosotros mismos. Para las personas que nos estén escuchando y quieran donar dinero o cualquier otra ayuda que les sea necesaria para la Fundación, ¿a través de cómo se pondrían en contacto con vosotros? ¿A través de correo electrónico, teléfono? Sí, bueno, para lo más sencillo de recordar es entrando en nuestra página web, es fnp.es. Desde ahí está, tienen todos los contactos con nosotros, tanto por correo electrónico, telefónico, tienen información. Y cuando nos llega un correo electrónico, pues la verdad es que contestamos al día siguiente, o si nos llaman, no tenemos horario, digamos, para no coger el teléfono. O sea, siempre estamos a disposición de cualquier persona para ayudar o afectado o que necesiten alguna cosa, siempre estamos a su disposición. Cualquier persona que quiera ser socio, que no tenga ningún familiar afectado, pero se sensibilice con esta enfermedad, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿De la misma forma? Igual, mandando un correo a bueno, es info... la página web, está el contacto, y a través de este correo, pues cualquier duda, cualquier cosa para hacerse, tanto para hacerse socio como donaciones puntuales, cualquier tipo de ayuda que nos puedan ofrecer, pues a través de la página web contacta con nosotros. A nivel particular de la Fundación, ¿cuáles son las actividades benéficas que hacéis durante, que tenéis pensado hacer durante el año 2015 para recaudar fondos? Bueno, pues aquí en nuestra comunidad tenemos, cada año se hace una carrera que es, la verdad es que está muy bonita, porque es, creo que no sé si es única o es de las poquitas que hay, que es, no sé si lo habréis oído, que es la Nocturna de Toledo. Sí. Es una carrera... Como lo han puesto, es por la noche, es por el centro, por el casco antiguo de Toledo, es muy bonita, esta carrera se hace todos los años, se hace con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación. Luego hacemos cenas benéficas, hacemos cada familia, digamos que no tenemos actos fijos, ¿no? Cada familia, digamos que en el momento que se encuentra, afectados por la enfermedad, digamos, si tienen mejor temporada o menos, pues van surgiendo siempre cositas para ir haciendo así cosas fijas. Pues tenemos esto, pues cenas benéficas, la Nocturna de Toledo, y luego siempre va surgiendo alguna cosita. ¿A nivel nacional hay alguna actividad? No, así, bueno, a nivel nacional concretamente no. ¿Por comunidades? Por comunidades, pues sí, es que, como la financiación la vamos, es a través de los padres, pues cada padre, pues se le ocurre una cosa, es un poco, te da un poco pena y rabia, ¿no?, que tenga que ser así y que tengas que estar pendiente del estado de salud de tu hijo para poderte organizar un evento, para poder recaudar unos fondos para pagar esta investigación, pero es así, es la cruda realidad. Entonces, no podemos tener actos fijos porque va cambiando, la enfermedad va evolucionando. Hay veces que se encuentran muy bien y tienes que aprovechar y dices, mira, ahora tienen una rachita que está muy bien, pues ahora voy a ponerme y organizo esto, no sé, una clase especial de spinning en mi gimnasio. Ahora les digo a mis amigos que si quieren, pues organizamos un partido de fútbol, una cena benéfica, una merienda, una chocolatada, cualquier cosa, ¿no? Sí, iba a decir yo que demasiadas cosas hacen, que hay que tener en cuenta que están muy solos, que son los padres los que participan, que yo creo que lo que deberíais pedir son voluntarios, que os ayuden por lo menos en la organización. Y respiro familiar también, actividades de respiro familiar, que estáis muy volcados en vuestros hijos y que vosotros también necesitáis vivir. Entonces, bueno, pues desde aquí, a mí, si no a ti, yo lo hago por ti. Pido voluntarios para esta fundación, voluntarios que ayuden en la organización de actividades benéficas, voluntarios que puedan dar un respiro familiar a estas familias. Sí, la verdad es que es difícil y sobre todo a medida que se complica, que va avanzando, ¿no? Al principio tienes, digamos que puedes tener un poquito más de independencia, ellos tienen su independencia también, por lo menos colegio, centro de día, va oscilando, ¿no? A medida que la enfermedad va avanzando, se van complicando, van teniendo más cosas y hasta la propia familia no se atreve a quedarse solos con ellos por el miedo de que, a ver si me quedo con él y le va a pasar algo y estoy solo, no estás tú. Entonces esto, digamos que te limita a todo, a no poder salir, a estar con ellos 24 horas al día. Y en ciertos momentos la verdad es que pues si llegas a agotarte, porque de noche y de día necesitan cuidado las 24 horas. Entonces, cuando no tienes a alguien que realmente se sienta capacitado para poder cuidar de ellos un ratito, es duro. Pues con las palabras de Isabel Ontanilla nos quedamos. Hacemos un llamamiento desde aquí contamos todo, para que, bueno, que las personas que nos estén escuchando quieran donar, ya que, bueno, las administraciones públicas van despacito, que las entidades privadas sean las que pongan el granito de arena, nos sensibilicemos todos con esta enfermedad rara y que el día de mañana que hablemos, que no sea una enfermedad rara, que tenga lo que hemos contado, un tratamiento que, bueno, que pueda paralizar un poquito la enfermedad. Y a vosotros que nos escuchamos cada martes, hasta luego, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual.